Bienvenidos a nuestra casa abierta para la Academia de Webcasting. Hoy es domingo 15 de junio del 2008. Les habla José Rodríguez y yo voy a estar al frente de la Academia de Webcasting este verano. También conmigo va a estar Alan Acevedo. Vamos a empezar hablando un poco de la Academia. Si me dan un segundito, vamos a ver aquí, ¿ok? Vamos a... En webcasting hay diferentes programas que se ocupan. Y... tengo también en mi computadora que estoy usando hoy. Es una MacBook. Tengo diferentes sitios web que tengo abiertos. Y también tengo diferentes programas que... están en la computadora y les voy a contar un poco de cómo funciona todo eso. Muy bien. Vamos a empezar con lo que es el sistema de la computadora. Como les dije, estoy usando una computadora MacBook y el sistema Mac. También he transmitido audio, webcasting, con una computadora Windows o PC. Y en el verano pasado de 2007 estuve haciendo mi academia en la parte de inglés, ¿ok? So, para webcasting con Mac, hoy estoy usando un programa que se llama Nicecast, y en la agenda de hoy, cuando vayan a webcastacademy.com, van a ver en casa abierta al final donde dice tarea lo que llamamos un Webcaster's Kit o el botiquín de webcasting. Y ahí nos da links a los diferentes recursos o programas que van a utilizar para cuando ustedes estén listos para webcasting. Y el programa que yo uso hoy para Mac se llama Nicecast. Y Nicecast es un programa para streaming básico en los servidores de Shoutcast. Y Shoutcast se puede... está abierto en el internet en diferentes lugares. Shoutcast.com es un lugar para ver los recursos o empezar. Nosotros aquí en lo que es Puentes al Mundo, utilizamos Shoutcast en nuestro servidor. Y ustedes van a tener la opción, van a tener acceso a estos servidores de Shoutcast en sus programas de práctica, y si les interesa empezar su propia programación. Muy bien, vamos a ver aquí en nuestra agenda para empezar. Dejen también les digo lo que tengo en mi computadora. En mi computadora hoy, en sitios web, estoy utilizando Firefox para ver lo que es mi browser, y tengo abierto el mural del curso en webcastacademy.com. y si van ustedes al sitio, van a irse al link que dice Webcasting 101 Español, y ahí cuando en la primera página ven información de los diferentes temas, pero cuando entran al link van a ver ya más a fondo, con más información, ¿ok? Y en este programa de la Academia de Webcasting, vamos a estar reunidos aproximadamente 8 semanas. Hoy en la casa abierta era para dar más información y para ver si tenían alguna pregunta específica sobre webcasting. Y también tengo abierto hoy lo que es el salón de chat en vivo en puentesalmundo.net/live. Y aquí en esta página, también si van a Puentes al Mundo, a la página principal, tenemos un link a la página live o en vivo. Y aquí en el salón interactivo de chat pueden entrar durante un programa en vivo y interactuar con la persona que está transmitiendo el audio, las personas o el equipo, y dejar aquí mensajes de texto durante la programación. Para transmitir audio también, cuando es más de una persona, claro, ¿verdad? se utiliza el programa de Skype. Y Skype, para lo que es una conferencia o lo que hablamos, una llamada telefónica por internet. Y en Skype puede haber usuarios. En nuestra experiencia de webcast hemos visto que regularmente 5 a 10 usuarios es lo que transmite buena calidad de audio. Regularmente en un programa no necesitaría más de 5, me imagino. Y si tienen mucha audiencia en vivo, quizás puedan entrar unos y salir y entrar, ¿verdad? Para que no se llene mucho el audio, y la calidad de audio, no se pierda calidad de audio en Skype. Especialmente para los que están escuchando en la conferencia o en lo que es el stream. Y en el Skype Pro se pueden utilizar hasta 25 participantes en conferencia, aunque hemos visto nosotros que no es lo más recomendable. Yo tengo hoy en mi computadora lo que es el programa de Nicecast, lo que es el internet, ya el Moodle, el curso donde están todos los recursos para lo que vamos a usar, la página en vivo de Puentes al Mundo /live, y lo que es Skype para interacción en vivo. También, si van a transmitir música, pueden tener su iTunes o cualquier programa que usen para tocar música. Y hay diferentes maneras de transmitir lo que es tradicional como radio, internet radio, ¿verdad? Y también tengo hoy abierto la página tradicional de Webcast Academy, lo que hemos utilizado en cursos anteriores en inglés, en webcastacademy.net. Es un sitio en inglés y está abierto también a ustedes, los participantes en español, ¿ok? Muy bien. Regreso a mi agenda para ver nuestros objetivos. ¿Okay? De nuevo, está transmitiendo en vivo hoy José Rodríguez desde Buescovina, California. Y yo soy un educador. Tengo aproximadamente 12 años que empecé como maestro de primaria aquí en Los Ángeles, California. Anteriormente estuve un año en Guadalajara, México, como instructor de inglés como segundo lenguaje para adultos. Y trabajé con una empresa con el personal en aprender inglés. Estuve un año haciendo eso antes de regresar a Estados Unidos en mi carrera actual. En lo que es uso de tecnología, es algo que yo he participado con mis alumnos. Tengo experiencia como maestro de primaria, como les dije, 12 años, pero también en los últimos 2 años estuve como maestro de adultos en inglés aquí en Los Ángeles también. Quiere decir que mi experiencia es variada, pero siempre tratando de inculcar o tratando de enseñar a mis alumnos lo que es el uso de tecnología en comunicación para lo que es la actualidad, el siglo XXI. Y en webcasting, voy a empezar con lo que es un historial breve de la Academia de Webcasting. La Academia de Webcasting, vamos a decir, es parte de lo que llamamos worldbridges.net, o el señor Jeff Lebow empezó este sitio y esta red social aproximadamente ya unos 3 años. En sí, el aniversario de los programas más o de los grupos más activos en WorldBridges, lo que es EdTechTalk, tuvo su aniversario, edtechtalk.com tuvo su aniversario hace como una semana, ahora en junio, y su tercer aniversario. Y el señor Jeff Lebow tiene ya varios años experimentando con transmisión de audio en vivo. Y lo empezó a ofrecer la Academia de Webcast en aproximadamente 2 años. Y en esos 2 años se ha visto participación en especialmente con educadores y en el grupo de EdTechTalk. Y ahora lo que es la transición en ofrecer webcasting a una audiencia más amplia o a webcasters con diferentes intereses, se ha abierto lo que es la Academia de Webcasting para usarlo en español. También tenemos a varios educadores en Webcast Academy que han transmitido audio en alemán, han transmitido audio en portugués y también tenemos a lo que es recientemente transmisión de audio en italiano. Vemos que en lo que es Puentes al Mundo, World Bridges, nuestra idea es de llegar a más foros y a que la comunicación o el acceso a estos sistemas de comunicación estén abiertos a todos para a empezar y continuar conversaciones en cualquier foro. Un ejemplo de esto sería recientemente en abril, para el Día Mundial de la Tierra, que fue el 22 de abril, tuvimos un evento de 24 horas. Si vemos en lo que es edtechtalk.com/earthcast08, ahí tuvimos audio de 24 horas donde platicamos sobre el medio ambiente, el cuidado de nuestro planeta y de interés educativo, social y de ver cambios para poder tener sostenimiento de esto. Y van a ver un ejemplo de esta clase de programa que yo hice en Puentes al Mundo, .net, una entrevista que hice con el doctor Gustavo Tanamen, científico de México, en Baja California. Y bueno, creo yo que es un historial breve de lo que es la academia. Empezamos con nuestro primer curso en español ahora, ¿verdad? Y en las siguientes semanas. ¿Cuáles son los objetivos para el curso en español? Bueno, los objetivos para este curso son de que ustedes como participantes tengan la oportunidad de tener asesoramiento de lo que es webcasting, para que ustedes tengan la opción de empezar su propio programa, propia programación de transmisión de audio en vivo, ya sea aquí en nuestro sitio de Puentes al Mundo, o puede ser también en cualquier sitio que ustedes quieran utilizar. Lo único que nosotros les ofrecemos es uso de nuestros servidores de audio, nuestro sitio para subir el audio y también para ofrecerlo como archivo o podcast. Espero que hasta ahorita estos recursos son totalmente gratis. Sí hay unos costos que hasta ahorita se han pagado a través de donaciones y a través de lo que es el señor Jeff Libo, y como propietario de ese sistema. El contenido, lo que es la programación de ustedes, pertenece a ustedes, no es. Nosotros no tenemos ningún derecho a lo que es su contenido. Ofrecemos a archivar tu audio, pero lo puedes archivar también, lo pueden archivar ustedes en sus propios servidores o transmitir, como dije, a través de como ustedes gusten. Actualmente, dejen regreso a los objetivos. Y va a ser un curso de aproximadamente 8 semanas y vamos a hablar de paso en paso para que ustedes tengan todas las herramientas esenciales para tener su propio programa. Y si ustedes visitan a webcastacademy.com y se registran ahí, van a ver lo que son todos los temas que tenemos, ¿okay? Vamos a ver qué más tenemos que decir de los objetivos. Y más que todo, abrirlo a un foro, a una audiencia mundial. Muy bien. Ok, en este curso vamos a utilizar dos sitios principales. Y les voy a dar lo que es un poquito de lo que es lo que es el programa, el código, ¿verdad? El sitio, cuando ustedes van a la internet y visitan páginas de internet, como se presentan regularmente le llaman HTML, Son páginas no tanto interactivas, ¿verdad? Van a un sitio de internet y tienen información, tienen links, pero no hay mucha interacción. Quizás puedan dejar un comentario, ¿verdad? Pero no hay más de eso. Ya sea a través de correo electrónico o de otras formas. Nosotros vamos a utilizar para este sitio algo un poquito más interactivo. Tenemos primeramente el sitio Moodle. Y Moodle es solamente es un programa, programación de código abierto que nosotros hemos instalado en nuestros servidores para organizar un curso, y ustedes lo podrían usar de la misma manera. Si tienen algún contenido, algún curso que ofrecer, también lo pueden hacer igual. Y es lo que hicimos nosotros. Tomamos este código de abierto, lo instalamos en nuestros servidores y organizamos el curso de Webcast Academy. Y pueden visitarlo en webcastacademy.com. Y como les dije anteriormente, ir a lo que es Webcast en español, ESL 101, al link. Y eso es una parte, ¿verdad? Básicamente aquí, en este sitio Moodle, van a encontrar todos los recursos esenciales para nuestro curso. Aquí van a encontrar las agendas, aquí van a encontrar lo que es la tarea, aquí van a encontrar todo lo esencial del curso Moodle, de la Academia de Webcasting. Al mismo tiempo, vamos a utilizar otro sitio que le llamamos puentesalmundo.net. Y aquí en Puentes al Mundo, si ustedes visitan este sitio, está en el formato que le llamamos Drupal. Drupal, Drupal. Drupal es un sitio que es más interactivo que un sitio tradicional de internet. Es un sitio multiusuario. Es decir, se pueden inscribir en este sitio y tienen control del contenido. No tanto como un wiki, pero aquí en este sitio van a tener ustedes su propia cuenta de usuario, igual que en Webcast Academy y .com, en el muro. Pero aquí en el Drupal, específicamente vamos a tener un sitio donde te podemos subir el audio. Y es importante tener nuestra programación y subirlo para que después estéis disponible para descargar como podcast. Yo veo webcasting como una etapa, es una etapa, yo diría, más moderna, es una etapa más avanzada de lo que es lo que vemos como podcasting tradicional. Por ejemplo, esta mañana yo estuve en iTunes y buscando podcasts en español, y encontré varios muy interesantes. Pero esos podcasts se graban y se transmiten, pero no hay interacción en vivo. Y creo yo que en la Academia de Webcasting es lo que estamos ofreciendo. Yo diría que se puede poner, decir como si fuera un programa de internet radio, o radio internet, en donde hay interacción. Pero más que todo, no es algo que es corporativo, no es algo que es propietario. Aquí, tú como usuario, cualquier persona que tenga acceso a internet, cualquier persona que tenga acceso a un sistema básico de computación, de computadora, pueden tener o tienen la capacidad de transmitir audio en vivo. Y lo único que les vamos a ofrecer aquí en la academia es cómo, en un formato de colaboración, en espíritu de compartir lo que nosotros sabemos para que otros hagan lo mismo, ¿verdad? Quiere decir que vamos a utilizar esos dos sitios, el sitio Moodle para lo que es el curso. Y queremos que en las próximas 8 semanas todos tengan esa oportunidad esencial. Oh, déjeme ver, aquí tenemos a... Ok, deja llamarle aquí a Alan. Ok, muy bien. Ok, muy bien que tenemos aquí a Alan. Ok. Vamos a ver si está Alan. Estoy transmitiendo. Ok, vamos a hablar aquí con Alan. Bueno, daba una pequeña intermisión. Lo bueno de programación en vivo es de que puedan tener así y luego después a cambiarlo, ¿verdad? Vamos a ver. Bueno, Alan. Sí, hola. Hola, Alan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Bien, bien. Oye, de casualidad, ¿hay eco en la llamada? No, ¿se escucha mal por allá? No, te preguntaba porque esa semana hice unas pruebas con mi programación en inglés y cuando lo utilicé hubo eco, pero está bien ahorita, ¿verdad? Ah, okay. Ok, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? Pues bien, aquí A ver, dime. ¿Mande? Sí, estoy transmitiendo ahorita en la academia. Empecé a... Si tienes tú ahí tus ventanas, lo que es los sitios, estoy ahorita en la agenda de webcasting, lo que es webcasting 101 en español para la casa abierta. Y estoy también grabando el audio para que esté disponible para descarga esta semana. Ok. ¿Ok? Estoy Y... ya en Puentes al Mundo. Estoy en los dos sitios, estoy en Puentes al Mundo, pero más que todo estoy en el webcasting academy.com, el curso Moodle. Sí. ¿Ok? Sí, aquí estoy también. Perfecto. So, aquí, deja ver nomás para decirte lo que he hecho hasta ahorita. Vamos a regresar con introducciones tuya y di un poquito de información lo que es la academia, una historia breve. También hablé sobre los objetivos del curso de Academia de Webcasting, que vamos a trabajar en las siguientes unos 6 a 8 semanas, y para dar la capacidad de transmitir audio en vivo a cualquier persona, ¿verdad? Como habíamos dicho anteriormente. Y también hablé un poquito sobre cómo van a trabajar los dos sitios del Moodle, que es el curso, donde está todo el contenido. Y cómo se va a utilizar el Drupal, lo que es el Puentes al Mundo, para subir audio, para archivarlo, para tenerlo listo para descarga. ¿Ok? Okay. Sí, como introducción, ¿nos puede decir un poquito más de ti? Si está ahí también Isaac, sobre lo que es su programación de máquina 501. Okay, Isaac no, creo que no va a estar en el curso No está ahí. porque creo que no tiene mucho tiempo el domingo, entonces. Okay, muy bien, está bien. Y pues de máquina 501, el objetivo del programa al principio fue promover la cultura mexicana y los hechos históricos que acontecen por acá, mezclándolo con música mexicana también, no comercial, Sí. música que pues no se da a conocer al público por ser pues por el hecho de que no es comercial, ¿no? Y no Claro. es otro tipo de música, como bastante música autóctona, bandas locales de aquí que hacen proyectos nuevos. Sí. Y eso pues mezclarlo con pláticas sobre cultura mexicana. Bien. ¿Sabes? Antes de que entrara tu llamada, hablé un poco de lo que es podcast. Esta mañana estuve surfeando y estuve buscando podcast en español para hacer invitaciones a personas para la academia. ¿Tú qué verías la diferencia entre lo que es un podcast en donde se hace la grabación y se ofrece para descarga y lo que sería un webcast o programación en vivo? ¿Para ti qué es la diferencia? Pues principalmente que el podcast lo puedes editar y ya lo puedes dejar a tu gusto, ¿no? Y además de que pues no hay ¿cómo se le llama? Interactividad con el escucha. Sí. Entonces, en el webcast pues puedes estar interactuando con quien te está escuchando, ya sea por medio de algún mensajero, o pues Skype, o el chat, no sé. Sí. Y Una de las cosas que también estaba platicando era de que yo en mi al principio pensé yo que webcasting también era como radio internet, pero la diferencia que yo veía aquí era de que tradicionalmente hablaste tú de lo que es comercial y lo que no es comercial, ¿verdad? Sí. Radio internet regularmente ha sido comercial, corporativo. Y hoy estuve en uno de esos que era PC Magazine, muy comercial, ¿verdad? Y un mensaje industrial, etcétera. Lo que yo veo en webcasting, y me puedes dar tu opinión también, es de que aquí hay una oportunidad de que cualquier persona empiece su programación y que comparta sus ideas, ya sea sociales, políticas, educativas, de cualquier formato, o también compartir lo que es su cultura, la música, de una forma básica, en donde no ocupas ningún apoyo corporativo. Y es una forma de comunicación que yo veo más abierta. ¿Y cuáles son tus opiniones sobre eso? Claro, yo pienso que es un medio muy accesible para expresarse y para pues dar a conocer lo que, como tú dices, sus opiniones o sus inquietudes de cualquier tema. Y es una forma muy accesible porque si bien puedes encontrar servidores gratuitos, los de paga pues también son accesibles, ¿no? Claro. Con costos muy bajos y no necesitan más que un micrófono y la PC. Sí, ¿verdad? Es lo que hemos visto en la academia. Hablé sobre el historial, ¿verdad? Que lo que es el señor Jeff Libo, aproximadamente ya 3 años, se empezó una red social, ¿verdad? La más grande que tenemos es TikTok, pero tenemos aproximadamente 500 participantes, ya sea en personas que escuchan programaciones en vivo, y tenemos aproximadamente 3.000, 4.000 descargas en una semana. En EdTechTalk hay ahorita 11 programas activos que tienen transmisión, lo vamos a decir con frecuencia, algunos semanal, algunos cada 2 semanas, pero en esa programación se empieza a abrir, ¿verdad? Sí. Y aquí creo yo que en la Academia Webcasting estamos ofreciendo lo que es nuestros servidores, nuestros sitios, pero no se tienen que utilizar específicamente. Lo que queremos es de que sepan o tengan las herramientas para tener su programa propio, y si lo hacen en nuestra red social, o si ustedes lo hacen afuera independientemente o buscan sus propias redes, lo que ofrecemos es el acceso y aprender cómo, y ustedes lo utilizan de la manera que quieran, ¿verdad? Claro. Bueno, voy a regresar un poquito a lo que es nuestra agenda. Tenemos los objetivos, creo que hemos platicado de eso, los dos sitios que se van a trabajar y que ocupamos que ustedes, la audiencia, se inscriban, es en el webcastacademy.com. Van a entrar al sitio, y en el sitio principal van a ver un link a lo que es el español. Y al mismo tiempo se está empezando la academia de inglés, si alguno de ustedes interesa esa clase de programación también, que es básicamente igual. En el Academia de Webcasting se les va a otorgar su licencia de webcasting para usar nuestros servidores, y ya teniendo su licencia de webcasting pueden utilizarla en los foros en inglés o en español, ¿ok? También hablamos un poquito de lo que es Puentes al Mundo. Si ustedes visitan esa página de puentesalmundo.net, ahorita no hay mucho contenido. Esperamos que en las próximas semanas empecemos a tener más contenido de ustedes, ¿verdad? De webcasters. Actualmente tenemos hay dos archivos de audio, y están más que todo están como ejemplos de lo que es una programación. Anteriormente, hace 2 semanas, Alan y yo grabamos lo que es qué es webcasting, y platicamos de nuestras experiencias como webcasters. Anteriormente también ahí, una semana anterior, grabé yo un programa de nomás de muestra para que vean una entrevista que hice con un científico en México, lo que que es lo que es el cuidado del medio ambiente. Pero más que todo era como ejemplos para que vean lo que tenemos el audio. Y Alan también tiene muchos, muchos ejemplos de máquina 501. Y quiere decir que eso es como lo vamos a usar. Quiero platicar un poquito sobre las pólizas de usuario, lo que en lo que es la Academia de Webcasting o en la red de WorldBridges.net o Puentes al Mundo. Es un sitio colaborativo, es un sitio en donde vamos a actualizarnos en nuestro aprendizaje de tecnología, de comunicación, y estar en espíritu de tener una colaboración abierta, colaboración abierta. Es decir, no, nosotros no estamos vendiendo ningún producto, no estamos ofreciendo algún servicio. Aquí no se va a mover ninguna clase de dinero, y en la misma manera esperamos que ustedes como usuarios, cuando entren a se inscriban en webcastacademy.com, Puentes al Mundo, entiendan que es un sitio abierto, pero al mismo tiempo, cuando hay quizás fricción o cualquier problema, también es un sitio que no se va a tolerar un uso inapropio, y se va a bloquear, ¿verdad? Tenemos diferentes niveles de acceso. Ustedes como participantes van a tener lo que es como estudiantes, ¿verdad? Colaboradores de Puentes al Mundo. Y si en algún momento ustedes piensan que hay un tipo de problema, de agresión, de cualquier cosa, se nos hace saber a todos, y si alguien se ocupa de bloquear o de sacar. Regularmente a esos sitios entra mucho, no tanto en el muro, pero en el Drupal, en Puentes al Mundo, puede entrar algún spam o nomás lo que es anuncios, y tratamos de apartar eso. ¿Cuáles son tus opiniones, Alan, de cómo tú has usado redes sociales? ¿Qué tal de interacción has tenido? ¿Perdón? Cuando tú has entrado a redes sociales o a sitios de multiusuarios, ¿qué interacciones has tenido de colaboración, o ha habido alguna vez algún problema, cosas así? Pues no, de hecho el único problema que yo he experimentado en redes sociales es el spam, como comentabas, pero pues me ha beneficiado en conocer gente y aprender pues bastantes cosas, ¿no? Desde lo que es navegación en redes sociales, que para mí, como me dedico también a lo que son procesos por internet, como hacer web y sitios web, entonces he aprendido bastante de lo que cómo manejar información y usuarios en las redes sociales. Muy bien, perfecto. Más que todo, el mensaje que quisiera dar ahorita es de que yo no he tenido ningún problema en los grupos o redes sociales que he participado, pero saber que aquí no se va a tolerar ningún uso inapropio, ¿verdad? Más que todo. Okay. Muy bien. También quizás podamos hablar un poquito de lo que pueden esperar ustedes en la primera sesión. Si los que están escuchando en la grabación, ahorita estamos en lo que es el curso de webcastacademy.com. Como les dije, van a entrar al sitio, y entrando al sitio hay un link a Webcaster en español. Si ustedes le hacen clic o seleccionan ese link, pueden ver la casa abierta, pero también quiero platicar sobre la primera semana. ¿Okay? Si sigues a Alan, lo que es el segundo link va siendo grabación básica de audio y especificaciones para subir el audio. ¿Okay? Y si me dices cuando estés listo, ¿okay? Sí, ya. Okay. Aquí en la primera semana, que va a ser el próximo domingo, que es 22 de junio, vamos a tener nuestra programación a la misma hora. Es hora local de Pacífico. En Estados Unidos es 10 a.m. Parece que ahí en Guadalajara son las 12. 12. ¿verdad? Sí. Las 12. Muy bien. Son hora global, es 17, ¿verdad? Pero de Sí. todas maneras, vamos a tener ahí el link. Para la primera semana, ¿qué esperar? Vamos a platicar sobre las herramientas o lo que yo llamo el botiquín de webcasting. Y vamos a platicar en tu sistema de computadora, qué es lo que ocupas para poder empezar webcasting. Y vamos a hablar un poquito de lo que es la grabación de audio. Al principio, solamente una introducción de audio sin audiencia o de una persona. Vas a subir una introducción de audio personal, ¿verdad? Decirnos un poco de ti, de lo que esperas de la academia, tus experiencias, ¿verdad? Y más que todo, va a haber unas especificaciones que ocupas seguir para que esta grabación se pueda tocar en lo que es Puentes al Mundo. Y le llamamos el Flash Player. Y más que todo, en la primera grabación va a ser una grabación corta de 2 minutos y para poder archivarla, ¿ok? Bueno, Okay. si regreso un poquito, esta semana vamos a regresar. Voy a regresar al link de Casa Abierta. Sí. Ahora, como tarea para ustedes, los oyentes que estén escuchando la grabación, ¿qué es la tarea de Casa Abierta para entrar a la primera semana? Se inscriban ustedes en 2 lugares, aquí lo voy a cambiar ahorita en la agenda de Casa Abierta, pero se van a inscribir primeramente en webcastacademy.com, van a abrir un nuevo usuario ahí para que tengan acceso a todo el contenido, y luego también se van a inscribir en puentesalmundo.net, y en puentesalmundo.net es para que tengan acceso a subir su audio. ¿Qué esperamos de la primera semana? En el webcastacademy.com, en el foro, tenemos un foro de introducción. Y es una introducción de texto aquí. Van a escribirnos un poco de sus experiencias, de tecnología, de comunicación, de internet y de lo que esperan de la academia. También les puse un link para que ustedes instalen las herramientas básicas de webcasting en su computadora. Y este es en el sitio anterior que usábamos para webcasting. Van a ver el link ahí, webcastacademy.net. Alan, en español, slash, ¿cómo se dice en español? Barra o diagonal. Diagonal, lo que era diagonal, webcaster-kit, KIT. Muy bien. Ahí están los links disponibles para ustedes. ¿Okay? ¿Alguna otra información, Alan, que se me haya olvidado para hoy? Pues no, nada más comentar que el software que se podemos utilizar es libre. También hay opciones de pago, pero el software libre funciona de forma excelente, entonces no hay que invertir ningún tipo de software. Muy bien. Yo he visto eso que en lo que es también mi experiencia de la academia, yo al principio tengo ya más de un año utilizando programas de webcasting, y yo instalé lo que es todo lo que era gratis en mi sistema PC o Windows, y recientemente, los últimos 4 meses, he usado un sistema Mac, el MacBook, y hay opciones, claro. Tú usas Sam Broadcaster, ¿verdad? Sí. Y hay opciones de paga. Yo empecé con Simplecast, un programa gratis en lo que es Mac. Antes de que empezara tu llamada, Alan, también hablé sobre Nicecast, un programa accesible, cuesta $40 a Estados Unidos, pero hay diferentes opciones, y la persona, cuando esté más preparada, puede, como lo has hecho tú, comprar mixers exteriores o otras maneras, ¿verdad? Ya dependiendo en a qué nivel quieren llevar su programa. Claro. Muy bien. Bueno, sí, creo yo que para hoy vamos a hacer nuestra salida. Hemos estado transmitiendo en vivo en lo que es puentesalmundo.net. ¿Cómo me dijiste, no? Diagonal. Diagonal, muy bien. Estamos transmitiendo en puentesalmundo.net diagonal live. Y hoy estuvimos platicando un poco de lo que esperar para la academia, nuestra casa abierta. Hoy es domingo 15 de junio del 2008. Nos esperamos la próxima semana para nuestra primera sesión en nuestro curso de webcastacademy.com. Y lo que es la Academia de Webcasting, el día 22 de junio a las 10 hora local pacífico. Les voy a dar también el link. Son 17 hora global, ¿ok? 17. Cualquier otra pregunta que tengan ustedes o para más información, pueden visitar nuestro sitio web, lo que es puentesalmundo.net. Y ahí van a encontrar, aparte de los recursos, más información de cómo empezar su propia programación. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego.